2, 24 y 25. Y Pablo dice así: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. Señor, en esta hora te doy gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Te pido que tú en esta noche hables a nuestro corazón. Gracias por la alabanza, porque podemos reconocer tu gracia, tu misericordia hacia nosotros, Señor, tu fidelidad, Señor, en todos los días de nuestra vida. Te agradecemos porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro Dios poderoso. Y ahora, Señor, queremos hablar de tu palabra. Permítenos, Señor, edificarnos. Señor, atamos todo espíritu contrario a tu palabra, que trata, Señor, de no hacerla fértil. Te pido que en esta hora, Señor, no permitas que ninguna de tus palabras caiga a tierra, Señor, sino que pueda dar fruto, Señor. Es mi oración en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pido y te lo ruego, Señor. Amén. Y amén. Siéntese, por favor, hermano. Gracias. Bueno, hoy quise retomar, hermanos, o hablar algo acerca, hermano, de una nación, hermano, que es muy importante, que es la nación de Israel. El día de antier, el día 14, hermano, se cumplieron 70 años de haberse creado, hermanos, el Estado de Israel, Israel como nación. Un 14 de mayo, hermanos, de 1948, las Naciones Unidas decidieron darle título, hermano, como de nación al pueblo de Israel. Y eso, hermano, es algo que tiene mucho significado dentro de lo que es, hermano, el cristianismo y la profecía bíblica. Quizá, aunque yo lo entiendo bien, hermanos, de que el pueblo de Israel es muy distinto de alguna forma en cuanto a trato que Dios tiene con él y la iglesia, sí tiene mucha relevancia el pueblo de Israel, hermano, con la iglesia. Y es importante que usted y yo como cristianos no olvidemos cuál es nuestra relación con el pueblo de Israel, cuál es nuestra, de alguna forma, cercanía, o cómo estamos entrelazados Israel y nosotros. Porque aunque nadie aquí, hermano, es de sangre, hermano, judía, hablando en lo natural, o alguien sí, hermano, aquí es así como judío de nacimiento, ¿verdad que no? No, hermano, somos más mexicanotes que nada, hermano, somos más mexicanos que el nopal. Sin embargo, sí hay una relación, porque somos iglesia, hay una relación, hermano, con Israel. Y hay ciertas razones por las cuales el pueblo de Israel es importante para nosotros como cristianos. Y así en breves minutos quiero darle, hermano, algunas de las cosas por las cuales Israel es importante para nosotros. Número uno, hermano, porque Israel tiene una estrecha relación con las Escrituras. Usted y yo somos llamados, hermanos, el pueblo del libro, porque es la Biblia, hermanos, lo que guía nuestra vida, siempre, ¿sí? Usted y yo, hermano, somos guiados y somos direccionados, iluminados, hermanos, amonestados por la Biblia, ¿sí? La Biblia es el libro, hermano, que gobierna en el cristianismo. Obviamente, un cristianismo guiado por el Espíritu Santo a través de la Biblia. Porque también podemos convertirnos en adoradores de la Biblia, y eso está mal, hermano. Sí, hay gente que de verdad puede convertirse en adorador del libro como tal, pero eso no es lo que nosotros mencionamos, sino que en las palabras, hermanos, que hay escritas en la Biblia, hay vida. Y ahí está, hermano, lo que Dios quiere para nosotros. E Israel tiene una estrecha relación con la Biblia, en primer lugar, porque a ellos les debemos que la Biblia exista, hermanos. Si no si el pueblo de Israel no hubiera hecho su tarea, no existiría la Biblia. Romanos 3, 1 y 2 dice: ¿qué ventaja, pues, tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos la recibieron primero, ¿sí? Fue el pueblo que Dios escogió para darle su palabra. De entre todas las naciones, Dios escogió a Israel, hermano, para entregarle sus leyes. Eso distinguió, hermano, a la nación de Israel de las demás naciones. Hermano, la Biblia siempre hará la distinción. Usted y yo nos distinguimos, hermano, porque nuestra cultura es la que la Biblia enseña. Es una cultura del reino la que está escrita en la Biblia, como distinguió a Israel, hermano, de las demás naciones. Hermano, exceptuando a Lucas, todos los escritores de la Biblia fueron judíos o israelitas. Todos, excepto Lucas. Y se cree que tenía cierta mezcla, hermano, de judío con griego, hermano, pero es el único que se reconoce que no era judío. Todos los demás escritores bíblicos eran judíos. Ellos fueron los que se encargaron de preservar la Biblia, hermano. de transcribirla, de copiarla, de que no se perdiera. No hay un solo libro, hermano, que pueda tener, hermano, la vigencia de la Biblia gracias a la fidelidad del pueblo de Israel. Sus escribas, hermanos, sus copistas, todos ellos fueron gente que de verdad se esmeró, hermano, por cuidar, hermano, que el mensaje llegara tal como Dios lo había dejado. Cuando, hermano, muchos pusieron en duda lo que la Biblia enseñaba o decía, muchos decían que ya se había tergiversado el mensaje después de tantas y tantas copias. Se descubrieron los rollos del Mar Muerto, hermanos, allá en una cueva, hermano, del Medio Oriente, donde se encontraron rollos. Son los más antiguos que hay, hermano, y estaba entero el libro del profeta Isaías, ¿verdad? El evangelista del Antiguo Testamento, completo, hermano. Y cuando los detractores de la Biblia se frotaban las manos para leerlo y poder enseñarnos cómo había ya distorsionado el mensaje hoy, hermano, después de tantos años, se quedaron con las ganas, hermano, porque se dieron cuenta, hermano, que no se ha alterado. En un 98% ese rollo era fiel a la Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque detrás de ese libro, hermano, Dios ha preservado, hermano, su palabra. Pero el pueblo de Israel tiene mucho, hermano, que ver. Se lo debemos a ellos, hermanos. Ellos fueron los que se dedicaron a guardarlo. Y no solamente en ese sentido, hermano, de las Escrituras con su existencia, sino también, hermano, porque el pueblo de Israel, su identidad la toma de las Escrituras. Algo que usted y yo le tenemos que aprender al pueblo de Israel. Ellos se identifican con la Biblia, hermano, con la Escritura, más con el Antiguo Testamento, obviamente, ¿sí? Pero ellos no son nada, hermanos, sin la Biblia. De hecho, mire, algo que los ha preservado durante tantos años, hermano, ha sido su amor a la Biblia, su amor a la palabra, su amor a las Escrituras. Ellos, hermano, cuando se vieron sin tierra, cuando los despojaron de su tierra, cuando se vieron sin la capacidad de poder celebrar sus sacrificios, sus ceremonias, no tenían templo donde adorar, ellos abrazaron, hermano, lo que llaman la Torá, lo que llamamos la ley. Ellos la abrazaron como su templo. Y su rito, su religión, hermano, sus costumbres, hermano, eso se convirtió como en su tierra. Ellos, hermano, al lugar al que fueron, nunca han dejado de celebrar lo que la Biblia dice que ellos tienen que celebrar. Nunca lo han dejado de hacer porque eso les da identidad. Ellos son lo que la Biblia dice que son y se la creen, hermano. Ellos se creen el pueblo de Dios. Ellos saben que son el pueblo de Dios. Pero ellos también saben que tienen, hermano, un pacto con Él. Y nunca, hermano, se han avergonzado de su fe. Y nunca se han, hermano, atrevido a negar su fe. Y aunque les ha costado la vida, hermano, ellos siempre han abrazado, hermano, lo que la Biblia enseña como su identidad. Y es algo que usted y yo le tenemos que aprender a ellos. ¿Sí? Estaba yo leyendo, hermano, de un libro que se llamaba ¿Quién ganará entonces la guerra? Un libro escrito, hermano, en base a lo que le pasó a los judíos, hermano, en la Segunda Guerra Mundial. Cómo los maltrataron y cómo los persiguieron y cómo los mataron. Hermano, en un ejército alemán tenían varios judíos trabajando, hermano, y estaban ellos ahí, pues sacando muchas cosas, minerales y la tierra. Eran esclavos, literalmente, hermano. Y ese día era el día de la expiación, era Yom Kippur, un día que para los judíos es sagrado, hermano. Y el Yom Kippur es un día de ayuno, todos los judíos ayunan ese día. El general, hermano, que estaba al frente de los alemanes les dijo claramente: yo sé que ustedes son de los que ayunan hoy, pero tienen estrictamente prohibido ayunar. Aquel que se atreva a ayunar, dice, el día de hoy, le va a costar la vida, lo vamos a fusilar. Todos los judíos, hermano, se miraron, no dijeron nada, hermano, entre ellos. Y conforme les daban el alimento, que tampoco era la gran cosa, hermano, lo que les daban de comer, no había mucho de lo que se perdieran, hermano, pero ninguno de ellos comió. Sin que se dieran cuenta los soldados, hermanos, ellos iban tirando el café, iban tirando la sopa, iban tirando el caldo, hermano, pero no comieron. No comieron porque ese día era un día de ayuno. Y más o menos a cierta hora ellos tienen que decir una oración. Y uno de ellos, hermano, estaba al pendiente. Y a la señal que les diera, ellos iban a hacer así en voz baja, calladitos, quedito. Iban a hacer su oración porque es algo que, hermano, ellos no pueden dejar de hacer. Y lo hicieron, hermano. Y terminaron su jornada, hermano, cansados, molidos. Porque, hermano, ser esclavo no es fácil. Llegaron a donde estaba su campamento. Encendieron una fogata, hermano. Y cuando estaban a punto de entregar su ayuno, porque ya había terminado, hermano, el Yom Kippur, entró el general y les dijo: yo sé que muchos aquí ayunaron en contra de lo que yo les pedí que no hicieran. Dijo: pero voy a ser benevolente. Les voy a dar chance, dijo. Todo aquel que se arrepienta de lo que hizo, porque yo sé que lo hicieron, dice, tiene la opción de levantar su mano y yo seré benevolente con él. ¿Sabe cuántos alzaron la mano, hermano? Ninguno. niños, mujeres y hombres, uno solo, no alzó la mano, hermanos, porque ellos sabían que lo que habían hecho, hermano, es lo que Dios les pedía. ¿Sí? Ninguno se rajó, como diríamos nosotros, ¿verdad? Y dijo entonces aquel hombre, ok, les voy a dar una probadita nada más de lo que les viene. Y a todos los hizo subir al monte, hermano. Y los bajó a rastras, hermano, de la montaña lodosa que estaba. Todos los bajaron a rastras, hermano, ensuciándose todo y raspándose todos, hermano. Los bajaron a rastras de la montaña. Llegaron hasta abajo, hermano. Y no creía que era una montañita, ¿verdad? Era una montaña grande, llena de piedras, llena de lodo, llena de muchas cosas, hermano. Llovía ese día. Y al terminar les dijo, les voy a dar otra oportunidad. Esto es una probadita nada más de lo que les viene. ¿Quién se arrepiente de haber ayunado? ¿Sabes cuánto alzaron la mano? Ninguno, hermano. Ninguno solo alzó la mano. Y lo volvieron a hacer, hermano. Les aumentaron el castigo, hermano. Pero para no hacer el cuento largo, hermano, nadie de ellos, hermano, negó su fe. Y nadie de ellos se arrepintió de lo que era. El capitán, hermano, no los mató. Se vio sorprendido. ¿Y sabe cuáles fueron sus palabras hacia ellos? Yo no sé quién va a ganar la guerra, por eso se llama ese libro, ¿verdad? ¿Quién ganará la guerra? Dijo, yo no sé quién ganará esta guerra, pero lo que yo sí sé es que gente como ustedes nunca serán vencidos. Hermano, porque ellos toman su identidad de lo que la Biblia dice que son. Ese es un ejemplo para nosotros, hermano, los cristianos. Y hay cristianos que lo han hecho también, han dado su vida, hermano, por Cristo. Han defendido la fe, hermano, con sangre. Han hecho, hermano, que nosotros hoy nos sintamos quizá indignos, hermano, de poder tener una Biblia en las manos. Gente que le costó su vida, hermano, que usted y yo hoy tengamos la Biblia tan fácilmente. A los judíos les costó, a muchos cristianos les costó, hermano. Y usted y yo hoy a veces nos da pena, hermano, que nos vean con la Biblia o que decir un texto, hermano, o que nos identifiquen, hermano, con el cristianismo. Hermano, usted tenemos y yo tenemos que aprender del pueblo de Israel que su identidad la toman de las Escrituras, porque nosotros deberíamos de hacer también lo mismo, hermano. Deberíamos de identificarnos con lo que las Escrituras nos enseñan, con lo que las Escrituras dicen. Y hermano, y es que el 90% de la Biblia solamente hablan de un pueblo, hermano, y es el pueblo de... De hecho, la Biblia es el libro de historia de Israel. ¿De quién más habla? Un solo libro no habla del pueblo de Israel. Uno. De los 66, solo uno. No lo mencionan, no lo aluden, no lo tratan, hermano. Uno solo de toda la Biblia. ¿Cuál libro? No, Esther tampoco. Job es el único libro, hermano, que no menciona en lo absoluto, hermano, al pueblo de Israel. El único. Todos los demás libros, hermano. Todos los demás libros. ¿No me cree? Léalos todos. Y ahí ya usted me dice, hermano, si sí o si no. Le dije la verdad o le dije mentira. Habla su historia, su llamamiento, su encomienda, sus fracasos, su restauración, su presente, su futuro, hermano. Toda la Biblia, hermano, sencillamente habla de un pueblo, el pueblo de Israel. Cuando usted y yo predicamos, siempre hablamos de ellos, ¿tampoco no? Siempre hablamos de ellos, hermano. De alguno de los personajes, hermano, principales del pueblo de Israel, siempre hablamos. Segundo, hermano, también es importante Israel porque Israel es el fiel testimonio de que Dios es real y de que Dios es fiel. Una persona dijo las siguientes palabras y me encantaron. La prueba más contundente de que Dios existe es que Israel existe. Y es cierto. El diablo odia tres cosas más, hermano, que cualquier otra cosa en este planeta. La Biblia, a los judíos y a los cristianos. Si él pudiera, ya los hubiera, ya nos hubiera eliminado. Pero no puede, hermano, porque Dios está con nosotros. Pero hermano, no ha habido un pueblo que sea tan perseguido, hermano, como el pueblo de Israel. Un hombre llamado Mark Twain, hermano, escribió en 1899, en uno de sus ensayos, considerado una joya, hermano, de la literatura, él escribió y puso lo siguiente: los egipcios, los babilónicos, los persas, los romanos, llenaron el planeta con sonido y esplendor, pero después se adormecieron y desaparecieron. Le siguieron los griegos, hicieron mucho ruido y se fueron. Otros pueblos han surgido y han mantenido su antorcha por un tiempo, pero esta se quemó y ahora se encuentra en la penumbra o han desaparecido. Sin embargo, el judío los vio a todos ellos, los venció y les ha sobrevivido. Tal y como siempre ha sido, así es el judío siempre. Todas las cosas son mortales, menos el judío. Todas las otras fuerzas pasan, pero él permanece. Otro hombre escribió: la importancia del pueblo de Israel es extravagantemente fuera de proporción a su diminuto tamaño. ¿Sabe usted que Israel está dentro de los países más pequeños del mundo, hermano? Los más pequeños del mundo. Pero sus contribuciones al mundo, que incluyen grandes nombres de la literatura y ciencia, arte, música, finanzas, medicinas y otros conocimientos, están fuera de proporción comparados con la debilidad de sus números. Ha peleado una maravillosa batalla en este mundo, en todas las edades, lo ha hecho con las manos atadas a la espalda y siempre han ganado. Hermano, Israel tiene 70 años y lo que ha logrado Israel, hermano, no lo ha logrado ninguna nación, hermano, en cientos de años, hermano, que tiene. Es algo digno de admirarle al pueblo de Israel. Pero ¿sabe por qué es, hermano? Por la fidelidad de Dios con ellos. Porque Dios está con ellos, hermano. Estaba yo leyendo, hermano, ya siempre me ha gustado mucho la historia de Israel. Si usted y yo siguiéramos leyendo la historia de Israel, hermano, haga de cuenta que la Biblia no se ha acabado, hermano, de escribir. Sigue escribiendo. Después de que en 1948, hace 70 años, los declararon nación, al otro día, hermano, el 15 de mayo, ¿sí?, no celebraron el Día de Maestro, hermano, los vecinos de Israel, se levantaron en armas contra Israel. Cinco naciones se unieron en protesta para destruir a Israel. Al otro día, hermano, al otro día de que Israel había sido declarada nación, cinco países vecinos se levantaron contra él. El ejército de Israel, los soldados de Israel, ¿sabe cuántos eran? 3,000. 3,000 soldados, hermano, Israel tenía. Dos aviones que ni siquiera eran de guerra, hermano. Tenía 1,000 metralladoras, era todo lo que tenía. Y 1,000 pistolas, hermano, de no sé de qué tendría, hermano, pero era lo que tenía. Era lo único que tenía, ¿sí? El ejército de los cinco países, hermano, casi llegaba al 1,000,000 de soldados. Israel tuvo que convocar a todos sus hombres, mujeres y niños para pelear. Lograron juntar la fabulosa cantidad, hermano, de 100,000 personas para pelear contra 1,000,000 de soldados. Lo maravilloso, hermano, es que esa cantidad de gente, hermano, no nada más ganó esa guerra, sino que les quitó territorio a esas cinco naciones. El 30% del territorio de Israel, hermano, lo obtuvo en esa batalla. Y si no detiene las Naciones Unidas, hermano, la guerra, Israel les quita todo. Es increíble, hermano, cuando usted lee eso y dice, ¿cómo es posible que en una diferencia tan abismal de armamento y de gente y de soldados pueda Israel haberles ganado? Hay una sencilla explicación, y es la que la Biblia ha dicho siempre, hermano, desde el principio: porque Dios pelea con ellos y por ellos. La famosa guerra de los 6 días, no sé si ustedes han oído hablar de ella, hermano. Otra vez se reunieron cinco vecinos, comandados por Saddam Hussein, ¿sí?, y dijeron: vamos a destruir. Sus palabras fueron: vamos a destruir a Israel de la paz de la tierra. Israel se adelantó, hermano, y con un ataque sorpresa tomó destruyó la mayoría de los aviones del ejército enemigo, hermano, y en 6 días Israel ganó una guerra, hermano, que parecía catástrofe y aniquilación para ellos. 6 días, y con los testimonios más increíbles que usted pueda imaginarse, hermano. Hay un libro, hermano, que narra los testimonios de la guerra de los 6 días, hermano. Un soldado que se perdió en el desierto, hermano, porque, pues, quién sabe por qué se perdió, pero ahí andaba solito, hermano, queriendo regresar al campamento de los israelitas, hermano, se encontró con el campamento de los enemigos. Cuando los enemigos lo vieron, hermano, todos se rindieron y todos tiraron sus armas y todos se entregaron. Y el hombre, después de que ya vino la demás banda, hermano, de Israel a hacerle fuerte a este soldado y capturaron a todos ellos, cuando les preguntaron por qué, si solamente era un solo hombre, ellos dijeron: no venía un solo hombre con ellos, era un ejército el que caminaba contra nosotros. Y uno dice: wow, hermano, la Biblia la hubiéramos podido seguir escribiendo, hermano, con esas historias que Israel tiene. Y en tan poquitos años, hermanos, de verdad Israel se ha convertido en una potencia. Hoy es de las 10 economías más poderosas del mundo. Cuando se creó hace 70 años, hermano, era una de las economías más pobres del mundo. 70 años le han bastado a Israel. Bien, a veces ni nosotros, hermano, en una vida hacemos lo que ellos ya hicieron como una nación. ¿Sí? Tienen datos, hermano, extraordinarios. Tienen cosas, hermanos, que de verdad uno dice, es porque la mano de Dios está con ellos, hermano. Es porque, como dijo el rey David cuando peleó contra aquel filisteo, todavía no era rey, Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjese, Israel, hermano, tiene el porcentaje, hermano, más alto de universitarios por habitantes del mundo. ¿Sí? Produce, hermano, más documentos científicos por habitante que ninguna otra nación, por un margen muy amplio. También dice, hermano, que Israel tiene el nivel de vida más alto de Medio Oriente. Aún el nivel de vida de Israel está por encima de naciones como la de Inglaterra, hermanos, y otras naciones de Europa. Su nivel de vida, hermano, es mucho más alto. El 24% de la fuerza laboral de Israel es doctorado. Israel tiene el tercer puesto mundial de empresarios y es el más alto entre mujeres de más de 50 años. Israel es el segundo país, hermano, del mundo que lee más libros por habitante. Yo creo que el primero es México, hermano, ¿verdad? Y después son los de Israel. Me imagino yo, ¿verdad? No pusieron quién era el primero. Pero es el segundo país del mundo que lee libros, hermano, por habitantes, hermano. Y es el único país, hermano, que en medio de un desierto lo ha convertido en un Edén, en un jardín. Son la gente, hermano, que ha hecho producir más bosques. Y están en el desierto, hermano. Están en el vil desierto, pero se cumple lo que la Biblia dice, que Él haría florecer el desierto. Porque en esa tierra, hermano, iba a estar el pueblo de Israel. Son productores de todo, hermano. Ellos producen la mejor leche del mundo. Producen, hermano, los mejores cultivos del mundo. Ellos producen, hermano, lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo, hermano, lo hacen en Israel. Los avances científicos más importantes, hermano, ¿quién cree que los ha hecho? Los israelitas. Todo lo que trae en su celular, llámese, hermano, el Waze y aplicaciones, hermano, ¿quién cree que las ha diseñado? Los israelitas, hermano. Han sido ellos los que lo han hecho. Muchas cosas, hermano, que hoy usted disfrutamos de la tecnología se han desarrollado. Es más, empresas como Cisco y Microsoft, hermano, tienen sus laboratorios en Israel. Tel Aviv, la capital de Israel, hermano, es una ciudad de primer mundo. Sencillamente por algo, hermano, porque Dios le dijo a Abraham que Él lo bendeciría a él y a su descendencia, y los prosperaría y los multiplicaría, hermano. Y, hermano, y siempre estaría con ellos. Ahora, yo digo, ¿no es el mismo Dios de Israel el mismo Dios de la iglesia? ¿No deberíamos estar igualito que ellos nosotros? ¿No debería ser lo mismo para nosotros? Conocer al Dios de Israel, hermano, es conocer al Dios de la iglesia. Hermano, Él se presentó a Israel como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Elión, el Dios Altísimo, el Olam, el Dios Eterno, el Gana, Dios Celoso. Dice el Jehová Jiré, el Dios proveerá, Jehová Rafa, Dios tu sanador, Jehová Nisi, Dios tu bandera, Jehová Kadosh, Dios nuestra santidad, Jehová Shalom, Dios nuestra paz, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, Jehová Raá, Jehová es mi pastor, Jehová Siquenú, Jehová es nuestra justicia, Jehová Sama, Dios está aquí. Esos nombres con los que Dios se dio a conocer a Israel son los nombres con los que usted y yo nos identificamos también con el Dios de Israel. Nuestro Dios es el Dios de Israel, hermano. Primero fue el Dios de ellos, ahora es el Dios de nosotros también. Se cumplió lo que Pablo dijo, que injertó, hermanos, el olivo silvestre a la raíz natural para que usted y yo hoy disfrutáramos de una relación con el mismo Dios. El Dios de Israel es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Es el mismo Dios. Así es que usted y yo, hermano, no deberíamos de aspirar a menos, hermano, de lo que Israel ha hecho. ¿Por qué ha hecho tan poco Israel en tan poco tiempo? ¿Por qué ha hecho tanto, hermano? Porque Dios está con ellos. Tienen el favor de Dios sobre ellos. Se cumplió la palabra de Deuteronomio 28, hermano. Dios, hermano, los hizo prosperar, los hizo ser cabeza y no cola. Hermano, los tiene adelante y no atrás, porque Dios está con ellos. Y por último, hermano, porque Israel es el centro profético, hermano, del mundo. De hecho, ¿sí sabía usted que bíblicamente Jerusalén es el centro de la tierra? Así lo dice la Biblia. En Ezequiel 5:5 y Ezequiel 38:2, hermano, lo dice la Biblia, hermano, que para Dios es Jerusalén el centro de toda la tierra. Y Jerusalén tiene una parte importante, hermano, porque Jesús va a reinar en Jerusalén, hermano. Jesús nació en Israel, Jesús nació, hermano, en Belén, creció en Nazaret, pero reinará en Jerusalén, hermano. Hoy Jerusalén es una ciudad que está en pleito, hermano. Todos la quieren y todos están contra Israel. Se la quieren quitar, pero no se la van a poder quitar jamás, hermano. Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Lo dice la Biblia, hermano. Proféticamente, hermano, es el lugar donde Cristo volverá, donde Cristo pondrá sus pies en el Monte de los Olivos y desde donde Jesús juzgará a todas las naciones. A todas las naciones, hermano. Jesús juzgará desde Israel. Y yo sé, desde Jerusalén, yo sé, hermano, que proféticamente hablando, hermano, cada vez estamos más cerca de que eso suceda. Cada vez vemos, hermano, que estamos más cerca, hermanos, de que las cosas se cumplan. Se cumplió el regreso de Israel, se ha cumplido muchas de las cosas que Dios dijo de ellos, y sin duda se cumplirá el regreso de Cristo, hermano. Y usted y yo tenemos un deber, porque es un deber de todo cristiano, es un deber de todo aquel que cree en el Dios de Israel, y un deber nuestro, hermano, siempre es orar por Israel, y específicamente, hermano, orar por la paz de Jerusalén. Y en esta noche, hermano, yo quise hacerle un pequeño recuento, hermano, de la ciudad de Israel y del país de Israel, perdón, y la ciudad de Jerusalén. Porque como cristianos no debemos olvidar nuestra relación con ellos. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Gálatas 3, todos los que somos, hermano, hijos de la fe, nos convertimos en hijos de Abraham. Y por lo tanto somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Usted lo cree? ¿Sí, de verdad lo cree, hermano? Porque se la tiene que creer igual que el pueblo de Israel, hermano. Si somos hijos de la fe, entonces somos hijos de Abraham y por lo tanto somos herederos de las promesas de Dios. Yo por eso siempre he creído, hermano, que los cristianos deberíamos ser otro tipo de gente, de personas. Deberíamos de ser como dice la Biblia, la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso es lo que es Israel. Ha entregado premios Nobel, los mejores científicos están ahí, hermano, los avances más grandes de la tecnología y la medicina están allí en Israel. Eso es ser la luz del mundo, eso es ser la sal de la tierra. Y eso deberíamos de ser todos nosotros. Así es que, ¿qué me parece en esta noche, hermano? Póngase de pie, ya no me voy a tardar más. Vamos a hacer algo, no sé si le pueden hablar a las hermanitas de... Me gustaría que me ayudaran a quitemos las sillas. Ya terminamos, de hecho, vamos a quitar las sillas. Vamos a orar por Israel. Vamos a orar por Jerusalén. Dios le dijo a Abraham unas palabras: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Pero usted y yo en esta noche vamos a bendecir a Israel. Su Señor y mi Señor, que es Cristo Jesús, tiene nacionalidad, hermano. Él es israelita. Él es judío. Él es el rey de los judíos, de hecho.